Las noticias de hoy. La información cerca de ti. Los Escorpiones FM reanuda la misión para informaros sobre última hora. Una noticia trágica y catastrófica que ha sucedido en la calle Victoria, en la casa de la Josefa, en la puerta ha sido. Un accidente terrible. Solamente ha habido un afectado. El accidente ha involucrado al Tony, que iba en la moto, y al gato de la Victoria, que no vivirá para contarlo. Tenemos aquí a dos testigos, José Miguel y Alberto. Primero os paso con Alberto. Por favor, Alberto. Yo vi el trágico accidente. Iba el Tony haciéndose caballito y bajo la rueda y le pilló la cabeza. Os paso con José Miguel para que nos dé su versión de los hechos trágicos, cuanto menos. Estábamos ahí todos sentados en una bardosa cuando vimos a una persona en la moto y un gato no sabía qué hacer, si cruzar o quedarse. Al final decidió cruzar y justamente ahí aceleró la moto y murió. No tengo palabras para decirlo. Bueno, ahora yo daré mi testimonio sobre los hechos. Como bien han dicho mis compañeros, estábamos sentados, vimos pasar una moto. Bueno, yo la verdad dije, un avión. Y de repente apareció ante nuestros ojos. Headshot. Y bueno, gracias por seguirnos en estos momentos difíciles. Recordamos que estaremos unos cuantos días de luto, recordando al pobre gato. Y hasta la próxima emisión. Volveremos con el programa 5. Que pasen una buena noche y no atropellen ningún gato. Adiós. Os dejo despediros con José Miguel. Hasta luego. Con Alberto. Hasta el programa 5. Conmigo. Adiós. Los Escorpiones. Siente la magia de tu radio.